Chañarcito, chañarcito, que tantas espinas tienes. Igual a mi corazón, que entre espinas te sostiene. Igual a mi corazón, que entre espinas te sostiene. Entre las espinas, tus flores finas. Chañarcito, chañarcito, de lindas y verdes ramas. Échale entre las espinas tus flores finas.